Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en la radio Atardecer, una semana más. Son las 15 y 19 de un lunes 9 de mayo. Estamos acá con Abby. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, por suerte. Hacen 22 grados. Venimos de una semana con mucho frío que ameritaba quedarnos en la cama. Sí, igual este domingo estuvo muy bonito, aunque en la noche refrescó. Sí, el sábado también, fueron días muy cálidos. Estamos escuchando Take My Hand de 5 Seconds of Summer. Y bueno, hoy Abby, ¿qué noticia trajiste para hoy? Yo traje sobre la compra de Twitter, que Elon Musk compró. Muy bien. ¿Y vos? Yo traje sobre el lanzamiento del nuevo libro de Alice Kellen, que se llama El mapa de los anhelos. Alice Kellen, es una escritora conocida. ¿Te gusta? Sí. Me gusta, me encanta. Aunque no he leído, o sea, he escuchado sobre sus libros, no tuve la oportunidad de leer ninguno. Por ahora. En los últimos años sí, se está volviendo una escritora famosa. El programa, como puedes pensar. Perfecta esta parte, ¿eh? Bueno, y ahora vamos con Abby, que nos va a contar sobre... No, como vamos a dar comienzo al programa, si yo largo la música. Claro. Bueno, y ahora damos comienzo al programa con Abby. Esto de que no terminaste de acomodar el pasaje es por mí, porque no te estoy poniendo el tema en el que va. La semana que viene vamos a empezar por ver Grilla, para que ustedes ya se acomoden un poco más. Pero cuando ahora vuelvo a la música, como vos sos la conductora, el eje principal es ahí. Sí, ahí saludala, etcétera, porque así está bien ahí práctica el tema del tema. Saludala a todos y bueno, presenta que va a dar la noticia y todo, en realidad. Hola, Abby. Hola.